Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y a esta hora de la mañana continuamos avanzando en el cierre de campaña también para nosotros los medios, ¿no? Aunque nos queda una tirada larga como a todo el mundo para el próximo domingo. Pero con esta entrevista, con esta charla, vamos a redondear la recorrida por las distintas tiendas del Frente Amplio. En este caso estamos en comunicación con Óscar de los Santos, quien fuera diputado. Dos veces fue una década intendente de Maldonado, lo que le permite tener una visión bastante particular. Y va nuevamente por la tercera. Óscar de los Santos, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, perdón por la demora, pero vio cómo es esto, usted sabe. No, la campaña se estira en los tiempos, se corta. Dígame, usted también... Estamos deseando que termine, pero sí. Pero no nos dan los tiempos para todo. ¿Y han tomado alguna virundela para la garganta? Porque Gerardo Viñales da lástima. Susana tiene voz de hombre y usted anda por el estilo. Y yo no, una voz media frustrada me queda. ¿Puedo saber qué fue lo que llevó cada uno para comer y tomar el otro día en el viaje que al final me perdí? ¿Usted fue el que llevó los polaquitos? Los polaquitos y maní, ¿y banana y tangerina Susana, y Gerardo en un acto de sabruto, de solidaridad, llevó un paquete de galletas magras, ¿me entiendes? Bien cosa de deportista lo de Gerardo. Sí, claro, porque él se cuida, pero nos cuida a nosotros. Pero el problema es que no lo llevó a abrir el paquete. El problema es que tiene... No. ¿Se lo llevó de vuelta a la casa? Exactamente. No se lo llevó porque el de la camioneta llevó todo lo que quedaba. ¿Quién era el chofer? ¿Roberto Viñales era el chofer? Fue el chofer Roberto Viñales. Tiene aire de seguridad y manejaba la caravana con Wookie. Está bien. Nosotros no entendíamos nada, pero disfrutamos mucho. Fue una movida extraordinaria. Sí, sí. Justamente quería arrancar por eso. Me quedó marcada, y ayer también le hablaba con Gerardo Viñales acá, cuando usted dijo en el cierre de esa caravana que les habían dado vuelta la cabeza. Tiene una significación, para mí por lo menos, bastante particular que haya dicho eso. Sí. Y nos dio vuelta la cabeza. Arrancamos en Solís con... Cuando arrancamos ya habían 50 autos y nosotros pensábamos que iba a ser más magra. Uh-huh. La caravana superó las expectativas nuestras ampliamente, y en la medida que iba llegando a San Carlos iba creciendo, puede pasar por Cerro Azul, iría por el Pueblo Obrero, Pan de Azúcar. Uh-huh. Y la salida de San Carlos y entrar a Maldonado fue apoteósica. Uh-huh. Una caravana más grande que la de octubre y que la de noviembre. Una respuesta de los Frente Amplistas y las Frente Amplistas que nos dieron vuelta a la cabeza, nos pusieron, yo creo que la gente sintió la necesidad de apañarnos, de abrigarnos y darnos esa fuerza para el último empuje a los tres, y fue una demostración de alegría, de rebeldía, de cuestión de salir de abajo, del fondo, a resistir y a plantear, acá estamos con ustedes, que efectivamente nos cambió la cabeza y nos ubicó. En una cuestión que veníamos con todas las encuestas votando, no había ninguna que nos hiciera pintar, y creo que esa encuesta es el primer dato objetivo de movilización que demuestra el respaldo del Frente Amplio, más allá del resultado que se dé el domingo, ¿verdad? Uh-huh, claro. Pero está el Frente así parado, está con su militante, y está todo el mundo haciendo cosas. Claro. Me vuelta la cabeza siempre. Óscar, esto puede tener que ver también con eso que han mostrado ustedes, que yo lo he remarcado, ¿no? Hace muchos años, y no vamos a hablar ahora de otros tiempos, pero ha habido un Frente Amplio en Maldonado con diferencias, a pesar de haber estado en el gobierno, de estar con dos diputados en el Parlamento, y ahora ustedes tres se los ha visto unidos, donde en ningún momento hay un mensaje para pegarle al otro. Sí, es que hay... Los tres estuvimos en el gobierno departamental, ¿no? Uh-huh. Lo vivimos, lo disfrutamos y lo sufrimos. Susana era directora de Centro de Edición y tenía que negociar con el municipio, con el presupuesto para acordar en la Junta. Gerardo fue coordinador del Gabinete Social con la Dirección de Deporte, Integración, Desarrollo y Cultura. Y tenía una gran cabeza estratégica para planificar y la discusión de los recursos y asegurar que los compromisos presupuestales llegaran en tiempo y en forma a los municipios, al resto de los gabinetes, y era un esfuerzo descomunal y la predisposición de los compañeros para trabajar y saber ese cinchoneo y estar por encima de los problemas que muchas veces afectan la gestión y tener una mirada superadora mientras se resuelve lo cotidiano, nos ubica en un escenario, en una situación donde sabemos lo que hablamos, ¿no? Entonces sabemos que la unidad es un término, porque estuvo una definición, unidad de acción cuando hay que salir a respaldar cuestiones del gobierno que tienen que ser tratadas. Unidad es aún con matiz y con diferencia saber que ese rumbo que orientó el gobierno va generando un blindaje, una espalda impresionante. Y yo creo que esa experiencia de los tres nos sirvió para empezar una nueva etapa del Frente Amplio, que está claro que no va a culminar con nosotros, que vendrán nuevas generaciones. Y creo que la gente lo palpó. Y creo que el domingo, aparte, pues la ronquera es fruto del viento y del frío que había, pero era porque en un momento dado empezamos a gritar porque aquello nos superó. Uh-huh. Y porque yo me vine transpirado a casa, había un frío morirse, pero me tuve que venir de baño, tenía la ropa pegada de esa transpiración helada. Y lo mismo le había pasado a Susana y Gerardo, pero nos superó la adhesión de la gente. Uh-huh. Sentimos esa alegría de estar. Sentí que entra en una caravana tres compañeros y que queremos representar a esa gente, y que la gente da ese espaldarazo, es también una cuestión de unidad impresa en piedra, ¿no? Uh-huh. Eso no tiene marcha atrás, no, uh-huh. No, con esas sensibilidades no sé. Podremos tener diferencias y podremos discutir en un eventual gobierno, pero lo que está uh-huh. claro es que vamos a tener la retina y en nuestra memoria ese fenómeno de masas que nos dio vuelta a la cabeza. Uh-huh. Oscar, en términos políticos, el domingo, el rival a vencer, ¿es un modelo, es un nombre y un apellido que puede ser Enrique Antía, que puede ser Rodrigo Blas? Es un proyecto de departamento concentrador de la riqueza, que concentra el poder en el quinto piso, y maneja el poder como si fuera la intendencia de un partido, una persona, que favorece amigos y adeptos, y que castiga a los que piensan distinto, que genera un elemento temerario, y que utiliza la distorsión de la realidad y los relatos mentirosos como parte de una estructura de dominación. Tiene mucho que ver con lo feudal. Uh-huh. Se mezcla hasta casi con esa cuestión de prepotencia, de avasallamiento, y que tiene un proyecto, ese proyecto económico, social y político, que es antidemocrático, que es antipopular, concentrador del poder, tiene un respaldo político que le da al Partido Nacional, cuyo segundo dirigente es Blas, y la principal expresión de ese proyecto es Antía. Uh-huh. Cuando hablamos del enfrentamiento de los dos proyectos, y que la alternativa es Antía o el Frente Amplio, es en función de esa expresión del proyecto, ¿verdad? Antía expresa la posición mayoritaria del Partido Nacional, conduce ese proceso, y más allá de la buena voluntad que puedan tener militantes de Rodrigo Blas, gente porque está pensando ver cómo participa de un gobierno, en el cual creo que el ingeniero con la libretita no les va a permitir, y también gente que milita por ideas y que respeto mucho, ¿no? Uh-huh. No es todo ambición, allá hay muchas ideas, quizás de lo mejor del wilsonismo, como debe suceder en el Partido Colorado con la gente que votó a Talvi, que tiene ideas republicanas y democráticas. El problema es que cuando sintian y confrontan con el ingeniero, al no llegar, el desestímulo puede ser peor. Y por eso creo que la campaña es entendida y los candidatos del Frente Amplio. Uh-huh. Oscar, ¿y cuál es la respuesta que usted le encuentra al apoyo de la gente? Porque no se puede negar el apoyo multitudinario que ha tenido, independientemente de que ganó la última elección, y ahora estando ahí arriba, más allá de encuestas, ¿no? Sí. Veremos el apoyo en la una del domingo, ¿no? Ajá. Está claro que la encuesta tiene una buena gestión del ingeniero, pero hay encuestas también que muestran los niveles de impopularidad que tiene. Uh-huh. Un apoyo entre el Partido Nacional mayoritario, pero si hay como gente que lo quiere, hay gente que no lo quiere ni ver. Esa sensación, esa resistencia, no es solo entre el Partido Nacional, es buena parte del conjunto de la sociedad. Uh-huh. De sus prácticas no son bien vista por la mayoría de la sociedad. Uh-huh. La gestión en términos de que instaló el relato de la rotonda, de la florcita, de la planta, el parque Sahuel, de la Asamblea de San Carlos, que no la pudo inaugurar mayo y implosionó, se está haciendo pedazo, pero ese relato de que habíamos dejado una intendencia en ruina, un agujero negro, que éramos unos delincuentes, que nos habíamos robado todo, que no hizo la denuncia, que habíamos salido, fue un relato muy dominante, permeó a sectores. Ahora, el problema es que la campaña del Frente Amplio viene a poner negro sobre blanco, titula sobre papel blanco, de que los datos que dijo no eran ciertos, de que el déficit era 45 millones de dólares, que él lo tiene en 100, que cuando uno coteja la obra y el vecino de la puerta de la ventana y compara la obra hecha por Antigua y por los gobiernos de Frente Amplio, una diferencia es mal. Inauguró obras, sacó fotos con obras que había realizado el gobierno departamental o aportes nacionales del gobierno nacional, y la gente empezó a sentir molestia. Y cuando a eso se le agregó la abrumadora cartelería, esa casi ofensiva, y ese porte de que él solo puede, que puede tener hasta mayorías especiales, yo creo que la reacción es de rechazo. No creo que estos fenómenos sociales y políticos, de entusiasmo en el Frente Amplio, de gente que pide lista, de gente que votaba tal, y que se define bolsonista y que están pidiendo lista, sea un fenómeno que se impostó. Es un fenómeno que fue cultivando en las entrañas de la sociedad de Maldonado. Elementos que hablan de apoyo de un sector importante de la sociedad, la ingeniería Antigua y el Partido Nacional, y el rechazo y la resistencia de lo que yo creo que es una amplia mayoría. Entre más, si esa amplia mayoría logra expresar de Frente Amplio el próximo domingo, no, en eso es por eso que estamos en campaña, ¿no? Si esa amplia mayoría de rechazo la expresara el Frente Amplio, está claro que el Frente Amplio está en competencia. Si así no fuera, el Frente Amplio tendrá que prepararse por un escenario muy complejo. Claro. Somos entusiastas. Justamente, Oscar, para también ir de alguna manera redondeando, ¿tienen toda la expectativa de poder dar lo que se podría llamar, y mucha gente denomina, dar un batacazo el domingo? Pero eso implica que también sigan trabajando de hoy al domingo, y el propio domingo habrá su partido, sin duda, ¿no? Esto no es fácil. No es para nada fácil. Es muy difícil la tarea, necesitamos desplegar a miles de voluntades, como hicimos en noviembre, como hizo la gente en noviembre, que agarró una cajita con lista y se paró con una bandera en una esquina, otro vecino que fue a hablar con otra vecina, uno en el almacén, y que permitió que Frente Amplio, cuando parecía que era paliza, perdimos el gobierno nacional por 1.5 puntos, por 30.000 votos. Estuvimos a punto de ganar. Y esa tarea se construyó con mucha militancia, no en la militancia solo organizada, en las barriadas, los compañeros militantes sacrificados que realizan, sino tenemos que incorporar a otra gente, ¿sabes? Tiene que sentirse convocada. No en el marco de apabullar a nadie, sino de explicar dónde están las contradicciones y dónde están los planteos alternativos de la izquierda. Recuperar la memoria de lo que hicimos y sobre ese cimiento construir una nueva expectativa sobre la base de lo que dice el programa. Si eso sucede, si mantenemos en alto la moral, el estado de ánimo, y eso lo transmitimos hasta con gestos, no puede ser de agresión. Yo convivo en la esquina y en los semáforos con gente del Partido Nacional y tengo muy buena relación, porque respeto al militante como respeto al que reparte lista porque necesita un ingreso, pero respeto el concepto de la militancia, la diferencia es con su dirigente, ¿no? Con ellos que pelean por su idea o por un salario. Estoy seguro que el Frente Amplio puede llegar a resultados similares a octubre y competir la elección al ingeniero Antigua. Y ese fenómeno de la caravana abre una nueva etapa de expectativas y de movilización como la que se vio en noviembre, que nosotros no percibimos, nos fuimos dando cuenta al andar. En las redes, en los mensajes, los compañeros que piden lista, los que están repartiendo de lista, los que llaman, dicen, fulano va a votar, que votó al Partido Colorado, aquel que votó a Cabildo Abierto, esas cosas están sucediendo. Yo no sé si son masivas. No. El entusiasmo de uno tiene que tener la limitación de saber cuáles son las fuerzas que están desplegándose. Pero hubo un cambio cualitativo en la elección que fue acumulando, que llegó a la movilización el domingo, donde el río se transformó en mar, y ahora tenemos que hacer el gol en los descuentos el domingo si somos capaces. Tenemos un gran cuadro, un gran equipo, esperemos que lo podamos hacer al bien de Maldonado. Bien, para redondear, Oscar, hoy cierre individual me refiero en cuanto a los tres candidatos, esta noche, ¿verdad? Sí, esta noche cerramos, el lunes cerró Gerardo, ayer cerró Susana, hoy cierran los sectores que nos respaldan a nosotros. ¿Cómo va a ser? La 738, la 2603 y la 125. Ajá. Son los tres sectores que llevan, el único candidato que llevan, que abrieron lista con nosotros, nada más. Sí. Después hay compañeros que llevan a Susana y su lista, claro. Y a Gerardo y su lista. Y para una serie de sectores que dejan en libertad de acción a votar al candidato, votan con cualquiera de los tres. Nosotros queremos que estos tres sectores voten bien. Si ganamos el gobierno, queremos tener dentro de la bancada del Frente Amplio una importante presencia para negociar con la bancada, para articular, para generar la construcción de acuerdos y de consensos políticos para poder gobernar. Estos tres sectores son sus candidatos a alcalde, a su vez respectivo en todos los municipios. Y va a estar también Lilian Quetichá. Va a venir Dale que son pasteles, que se llama La Murga, ¿no? Sí. Va a haber una comparsa primero a las 6:30, que va a estar convocando. A las 7:00 p.m. va a llegar la Murga, entre 7:00 y 7:15. Y 8:50 se tiene que ir porque va para una actividad política en Tillápolis, también de Frente Amplio. Y a las 8 estarán hablando los tres candidatos de Dile, el Tato, Sebastián y Roberto. Y después Lilian Quetichá, que viene a acompañarnos, y bueno, estaré cerrando el acto yo. ¿Dónde va a ser esto? En el local de Frente Amplio, sí, en La Valleja. Y acá en Maldonado. En Maldonado, sí, en el local central. Lo resolvimos así. Está bien. Óscar, bueno, lo mismo que le estamos deseando a todos, a disfrutar de esta democracia, y suerte en pila, como diría la gurizada. Nos estaremos conversando el domingo. Sí, muchas gracias por la entrevista y sí, que sea una gran fiesta democrática. Somos los uruguayos, somos democráticos. Sí, sí. En el Uruguay no se pone en tela de juicio las elecciones. La gente es muy respetuosa y más allá del encare que podemos tener los dirigentes, al otro día nos tenemos que levantar todos y relacionarnos con el otro, porque somos vecinos, compañeros de trabajo o estudio. Y ese es el valor más importante que tiene el pueblo uruguayo y estoy seguro que va a estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, De los Santos. Además, queremos decir de esa parte la disposición siempre, cada vez que lo llamamos, que lo hemos tenido para conversar de los más diversos temas. Y yo reconocerle a ustedes que han tenido un trato democrático con nosotros, como la mayoría de los medios. Muy bien. Nos vemos el domingo, Gracias. Gracias igualmente. Frecuencia abierta.